Tranquila, entretenida con su juego de pasión, que a mí me está gustando. Me encanta su estrategia, que me va enamorando. Tiene mucha gracia y manifiesta su conducta a perfección, que es lo que anda buscando. Me intriga con su magia, ella estará tramando. Todo lo que sube tiene que caer, y de una vez mi corazón y alma le entregaré. Es como un sueño del que no despierto, y por eso déjala que siga, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando. Déjala que siga, yo la agarro. Irónico al negar que no he perdido la razón, si estoy descontrolado y de robarle un beso ganando me ha faltado. Todo lo que sube tiene que caer, y yo en mi corazón y alma le entregaré. Es como un sueño del que no despierto, por eso déjala que siga, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando. Déjala que siga, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, yo la agarro bajando. Déjala que siga, la agarro bajando, yo la agarro bajando. Cuando baje de esa nube se va a dar cuenta que enamorando. Déjala que siga, la agarro bajando, yo la agarro bajando. Que su estrategia es muy buena, pero mi plan está funcionando. Déjala que siga, déjala, la agarro bajando, yo la agarro bajando. Y déjala, déjala, déjala que siga, que me entregará su vida como yo estoy pensando. Déjala que siga, déjala, la agarro bajando, yo la agarro en bajando. En su juego de pasión se le nota la intención, pero yo no estoy jugando. Está jugando, me está enamorando, se está aprovechando.